hasta el operativo demostraba que no éramos ñoquis, sino simplemente hubieran mandado los telegramas a las direcciones que figuran en recursos humanos. El listado en la puerta lo que demuestra es que te querían notificar que no ingresaras a tu puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo que sos un ñoqui si tenés un puesto de trabajo? Lo que ellos quieren hacer es que la gente crea que está echando ñoquis, que la gente crea que le está ahorrando recursos al Estado, pero lo que está echando acá son trabajadores, y es un error pensar que están echando kirchneristas. Esto lo quiero aclarar. Es un error pensar que están echando personas por... porque mucha gente dice, están echando a todos los pibes de la Cámpora. No, señor, no están echando a todos los pibes de la Cámpora. Están echando a muchos compañeros que durante 10 años han peleado también por sus condiciones laborales. Acá a nosotros no nos importa quién votó cada uno. Acá a nosotros nos importa qué tipo de trabajo y la calidad del trabajo que hicimos todos. Yo no le pregunto a la gente. El cuarto oscuro es el cuarto oscuro. No me importa quién votó. Lo que a mí me importa es si laburaba o no laburaba. Y esa lista tiene a los compañeros que laburaban. De eso damos fe.